ni para vosotros mismos. La reacción de Nehemías frente al matrimonio mixto era que los judíos se estaban casando con personas de naciones paganas mencionadas en el versículo 23 como los de Asdod, los amonitas y los moabitas, parece una reacción exagerada, pero estaba de acuerdo al reglamento, estaba actuando dentro de lo acordado. Nehemías no fue grosero ni fue despótico, pero fue una reprensión en donde al quitarle cabello a ellos y al jalarle los pelos, estaba indicándoles que estaban rompiendo un reglamento sagrado de Dios. Si ustedes notan, no fue con todos. Algunos oficiales y algunos dirigentes que eran quienes tenían que dar el ejemplo y no lo estaban dando. Nehemías menciona después de esta actitud el ejemplo de Salomón. Salomón es un vivo ejemplo de que estos matrimonios mixtos, casarse con alguien que no ame a Dios, no funciona y no ha salido bien. Miren, Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Y a las esposas, que eran 300, a cada una le hizo un templo para su dios pagano. Y iba a adorar con ellas hasta que Salomón se vuelve ateo, se vuelve un no creyente, se vuelve un adorador de dioses falsos. Y lo hace más en su vejez hasta que Salomón reacciona y luego escribe el libro de Eclesiastés después de esta reacción. Así que Nehemías lo utiliza, miren al punto donde Salomón llegó a ser un no creyente, el rey más sabio, el rey más inteligente, el rey más poderoso que hemos tenido. Hubo casos de israelitas que se casaron con mujeres de otras naciones, pero lo hicieron cuando ellas ya eran creyentes, el caso de Moisés, el caso de Boaz. Pero ya eran creyentes. ¿Cuál era el asunto mezclado aquí? Miren, dos cosas claves, una teológica y una social. La teológica. Satanás siempre quiso destruir a Israel como pueblo porque él sabía que la promesa de un Mesías vendría de Israel. Así que si contaminaba la nación, si la volvía pagana como las otras, pues no iba a haber Mesías. Al no haber Mesías, no habría Salvador, no habría esperanza para el mundo. El diablo es astuto. Hoy nosotros somos la esperanza de salvación del mundo. Y si nos mezcla no solo con matrimonios mixtos, sino con costumbres paganas, hemos dejado que el mundo entre en nuestro corazón, hemos dejado que la mundanalidad entre en la iglesia, y lo hemos permitido, y nos hemos acostumbrado, y cerramos los ojos, y sacamos una racionalización que finalmente la hemos ido aceptando. Claro que Dios acepta a las personas tal y como son. Nos aceptó como éramos. Pero nuestras costumbres del mundo que nos alejan de Dios tienen que salir para que les podamos ofrecer limpieza y pureza de un Salvador que viene a rescatarlos y que viene a salvarlos y que nosotros somos el instrumento de predicación. Y la segunda, la felicidad requiere de que estemos de acuerdo en lo básico en el matrimonio. Y si los dos no están de acuerdo y los dos tomados de la mano del Señor, hay un gran peligro. Chicos y chicas, no pongan sus ojos en alguien que no ame a Dios. Y alguien que no ama a Dios es alguien que no se ha entregado, o también incluye a aquellos que se han entregado y no tienen una relación con Dios. Porque el hecho de que se hayan entregado a Dios no es garantía para hacerlo. Tienen que amar a Dios. Revisen. Llega con Biblia, llega con el folleto, lo tiene subrayado, es prudente y reverente en el culto con su celular, lee, ora. Debemos tener cuidado en quién ponemos nuestros ojos y con quién tenemos nuestras relaciones. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Esdras reacciona. Esdras capítulo 10 versículo 1 y 2. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, «Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel». Quiero que enmarquemos bien en el tiempo lo de Esdras. Esdras llegó antes de Nehemías. Quiere decir que lo que ya hemos visto de las mujeres paganas y hombres paganos casados con los de Israel había sucedido 13 años antes de este incidente. ¿Qué significa? Que hubo reincidencia en el pecado, hubo repetición del pueblo en el pecado. En 13 años no se había aprendido la lección de lo que había pasado con Esdras, que es este incidente, y después sucedió 13 años después con Nehemías, porque Esdras llega primero que Nehemías. ¿Por qué al diablo le interesa tanto que el pueblo repita el mismo pecado? Fueron tres pecados que ya hemos estudiado, dos de la semana anterior y este, falla de Israel. El no guardar el séptimo día de la semana sábado, el no devolver los diezmos y las ofrendas y esto de los matrimonios. ¿Por qué? Miren, la reacción de que habían fallado aquí con Esdras vino de dirigentes civiles. Debió haber venido de los dirigentes espirituales, de los que tenían más contacto con Dios o los encargados de esa línea de pureza espiritual. Fundir al pueblo en lo espiritual es el trabajo del diablo, que usted se vaya todos los días sin haber leído su Biblia, sin haber orado, sin haber estado comunicado con Dios. Eso es fundirlo a usted espiritualmente. Ese es el trabajo del enemigo. Muchas carreras, acostarnos tarde, no tener a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque mi parte espiritual se adormece y mi conciencia no tiene la luz del Espíritu Santo. Eso es lo que quiso hacer y le fue muy bien con los israelitas y hoy también quiere hacer con nosotros. La palabra clave fue separados. Fuimos separados, fuimos apartados para un servicio especial con Dios. Eso se llama ser santos. Salieron de otras religiones, salieron de otros pueblos. La orden expresa era, no se mezclen con ellos. Cuidado con los negocios que hacen. Cuidado con darle sus hijos o hijas en matrimonio. Cuidados con emparentar con ellos en amistades, porque lentamente los iban arropando con su mundanalidad. Y lo lograron, lo sacaron de la verdadera adoración. Por eso fue la cautividad de los 70 años como resultado del abandono de estos tres elementos claves: el diezmo y la ofrenda, el séptimo día como día de reposo y mezclarse con mujeres extranjeras. Esa misma orden también está hoy para nosotros. ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Con quiénes nos mezclamos? ¿Qué es lo que más hablamos con ellos? ¿Con quiénes comerciamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿A quiénes vamos a elegir de esposo o esposa? ¿Con quiénes tenemos este tipo de relaciones? ¿Lo hacemos para atraerlos a Cristo o lo hacemos con otros fines? Hemos de tener cuidado porque nosotros también hemos sido apartados y separados, llamados a ser santos para prestar un servicio del Señor. Revisemos nuestras vidas, nuestro accionar, porque Dios quiere un pueblo santo y gente santa. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Esdras actúa. Capítulo 10, versículo 3 del mismo libro. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. La decisión fue drástica, pero la decisión no fue tomada por Esdras. Los mismos dirigentes civiles vinieron y le propusieron, mire Esdras, para que seamos perdonados en nuestro pecado, vamos a hacer disolución del matrimonio. Todos los que nos hemos casado con mujeres paganas y tenemos hijos e hijas con ellos, los vamos a despedir para su país y se tienen que ir. No sé por qué no se usa la palabra divorcio. Y de paso, esto es difícil de entenderlo nosotros en el momento, porque había que expulsarlas a las extranjeras y mandarlas a sus casas. Es la única vez que sucede en la historia del pueblo de Israel. Pero era un pecado que se repetía de generación en generación, los llevó cautivos a Babilonia, sucede con Esdras y después 13 años con Nehemías, porque recuerde que esto de Esdras fue antes de Nehemías. Así que se encuentra que 111 hombres, miren que no eran todos, 111 hombres eran los que estaban involucrados en el problema. Y lo repito, es el único caso en la historia. Y lo que llama la atención es que son muy detallados. En este problema hay 7 sacerdotes de Dios, hay un sumo sacerdote, hay 6 levitas y hay 4 sirvientes del templo, un cantante y 3 guardias. No hay ningún descendiente de Salomón en la lista de los 111. Quiere decir que ellos sí habían aprendido la lección. Claro, la costumbre de la disolución del matrimonio y de enviarlos no significaba que no iban a ayudarles a sostenerlos. Pero la historia demuestra que con esa ayuda que les enviaban y siguieron teniendo contacto, algunos volvieron con sus mujeres anteriores. Miren, esto es duro, pero si ellos no hubieran tomado esa decisión, no logran separar a los que no querían estar dentro de lo que Dios había dicho, porque se necesitaba un pueblo que fuera separado, santo, para la venida del Mesías. Ah, mis amigos, Dios nos ilumina cuando necesitamos luz para tomar decisiones. Ahora, en el Nuevo Testamento ya hay otra luz. En el Nuevo Testamento Pablo dice, mire, el Evangelio encontró a algunos casados con algunas mujeres que se entregaron con hombres paganos. No los abandonen. Si ellos quieren vivir con ustedes, cuídenlos, santifíquenlos. Tal vez su ejemplo sea de testimonio para atraerlos al Evangelio. Por eso les digo, ya hubo después una nueva luz. ¿Qué hacer y cómo actuar? Primero, si no te has casado, si estás soltero o soltera, ora mucho a Dios. La persona con quien quieres unirte en una relación de noviazgo o y después de matrimonio, ¿ama a Dios? ¿Tú amas a Dios primero? Si de verdad los dos juntos aman a Dios, porque si no aman a Dios, no intenten unirse en matrimonio, porque ahí se va a meter el enemigo y les va a ir mal. Y segundo, si vive con alguien que no ama a Dios y ya el Evangelio te encontró en esta situación, pues sigue adelante. Dios te da luz, si yo quiero luz, para ser la luz de otras personas. Pero la gran lección aquí es, el matrimonio no es un juego. Es algo muy, muy importante para cuidarlo, porque es una institución del Señor, tal como Él la diseñó, entre un hombre y una mujer que deben amarse y deben tomarse de la mano de Dios para que todo salga bien. Sígalo leyendo, siga orando, porque uno de persona no es la última palabra sobre lo que hay que hacer, pero las directrices de Dios finalmente deben cumplirse y deben hacerse las cosas según su orientación. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El matrimonio actual. Voy a leer de Malaquías capítulo 4 versículo número 6. Aquí termina el Antiguo Testamento. Él, hablando de un Elías en el futuro, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El tema del matrimonio fue el punto central de lo que estudiamos estos días de Esdras y de Nehemías. Primero viene Esdras y han pasado muchos años desde la venida de Zorobabel, muchísimos años, y encuentra que una de las causas de la idolatría era haberse casado con mujeres paganas, relacionarse con otros pueblos y los encontró en la misma situación. Y tomaron una decisión dura de disolución de matrimonios, muy dura. Pasan más años, más de 13 años, y viene Nehemías y encontró el mismo problema. ¿Cuál es el mensaje aquí? El matrimonio está bajo ataque, desde el principio, desde la creación. Porque lo que Satanás atacó fue un matrimonio, a Adán y a Eva. Y dañando un matrimonio y rompiendo de ese matrimonio su relación con Dios, ha logrado conseguir todo el desastre que hoy vivimos, que hoy tenemos, en un mundo donde ya nada nos escandaliza de lo terrible que está ocurriendo Y las terribles cosas, mis amigos, que van a suceder. Por eso sería muy bueno estudiar las profecías desde un punto de vista historicista y no preterista ni futurista para entenderlas mejor. Y me refiero a todas las profecías bíblicas, incluyendo las de Daniel y Apocalipsis. Pero el centro es, rompan la relación del matrimonio con el cielo y entonces tendrán hijos desobedientes. Y esos hijos crearán otros matrimonios que rompen su relación y que rompen más y de generación en generación. Las familias han roto su relación con Dios. El matrimonio está bajo ataque. Ustedes están bajo ataque, yo también. El mismo concepto bíblico del Edén, del matrimonio, está bajo ataque. Y los gobiernos están legislando en contra de lo que dice Dios, como si Dios hubiera pasado de moda y como si pensar como piensa Dios fuera homofóbico. No, las personas tienen todo el derecho de tomar sus decisiones, totalmente respetables, y los podemos seguir amando. Pero eso no significa que tengamos que ir en contra de lo que Dios ha establecido. Por eso se inventó el celular, la televisión, las series, la pornografía, el adulterio, el descuido. En las casas no se lee la Biblia, en los colegios ya no se lee la Biblia y no se ora porque somos un estado laico, engañándonos a nosotros mismos cuando Dios es el fundamento de nuestra fe. Si el matrimonio está bajo ataque y usted todavía tiene la libertad de elegir, elija poner su hogar, su familia y su matrimonio en manos de Dios. Jóvenes y señoritas, no sigan en relaciones pecaminosas, teniendo relaciones sentimentales o sexuales fuera del matrimonio con personas que no aman a Dios. Nunca tenemos relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso está prescrito por la ley de Dios. Pero no se enamoren ni le den su corazón a alguien que no ama a Dios. No nos va a amar a nosotros. Segundo, si ya estamos casados, tengamos cada noche en casa un pequeño culto. Abra su Biblia, consiga libros, canten un momentito, 10, 15 minutos, y antes de dormir dediquen su vida a Dios. Proteja su hogar, llévelo a la iglesia, llegue temprano, hable bien de la gente, dé buen testimonio en su casa. Inviten a Cristo en su hogar, tengan una relación con Él en su casa. De lo contrario, usted y yo nos preparamos para entregar nuestros hogares al diablo y después lo lamentaremos tremendamente. Cristo ama a las familias, Cristo ama a los hogares. Él murió en la cruz porque tu hogar y el mío sean estables a pesar de cualquier problema que estén pasando. Vayamos a Cristo y entreguémosle nuestro corazón, nuestra familia, nuestro ser. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título ¿Cómo afrontar las malas decisiones? Esdras 9:6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestros pecados se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. La reacción de Esdras y de Nehemías frente a los tres problemas que estudiamos estos días, que finalmente llevaron a Israel a la idolatría, a la esclavitud y al ser esclavizados por otros pueblos, nos traen lecciones hasta nuestro tiempo muy interesantes. La idolatría siempre fue el peligro latente del pueblo de Israel. El enemigo de Dios siempre quiso que ellos fueran a la idolatría. ¿Por qué? Porque idolatría es romper con Dios y tener relaciones con otros dioses, o conmigo mismo, o con las creaciones que hacemos los seres humanos, o con personas. La idolatría afecta mi mente, afecta mis sentimientos, afecta mis emociones, porque desplaza a Dios del corazón y se entroniza el ego. Y por eso viene el egoísmo y por eso viene la gran cantidad de situaciones que hoy nuestro mundo tiene. Por eso, Esdras y Nehemías rechazaron de una manera tajante, sin miedo, sin cortapisas, de manera respetuosa pero firme, todo aquello que desvió al pueblo de Dios y que los seguía desviando para ir a la idolatría. Miren que hoy nos equivocamos con la palabra religión y esto ha causado una controversia en el mundo y si uno habla de religión está fuera de onda o rompo el individualismo del otro. Una cosa son las iglesias y otra cosa es la religión. La religión no es la iglesia. La religión, su término es religare, volver a ligar lo que está roto. Y se rompió la relación entre Dios y el hombre. Por eso lo que está ocurriendo hoy en el mundo a todo nivel, en toda esfera, en toda sociedad, que está afectando directamente a la familia y al individuo. Por eso la religión no es otra cosa que tener una relación personal con mi Dios creador, con el que creó el universo, el cielo y la tierra, con aquel con que cada 7 días, séptimo día de la semana, celebro mi relación y la mantengo cada día. Aquel que dio unos parámetros para la familia y que deben ser respetados. Aquel que dio unos parámetros para el sostenimiento de la obra misionera y debo respetarlos. Fuimos creados para tener esa relación con Dios. Y el diablo trabaja para romper esa relación y él acomodarse en tu corazón y en el mío. Por eso la idolatría afecta todas las áreas de la vida. Está en lo que como y lo que no debo comer, en lo que he visto y lo que no debo vestir, en lo que pienso y no debo pensar, en lo que escucho, en lo que veo y no debo escuchar ni ver. Las cosas nos acercan a Dios o nos alejan a Dios. Ahí no hay un punto medio. Por eso necesitamos la revelación. Y la revelación es información para ver la luz, para ver con claridad. Esa información está en Cristo. Él es la revelación. Él es la luz. Y esa luz la encontramos en la Biblia. Por eso mucha gente rechaza las iglesias y se llevan por delante la relación con Cristo. Está bien, lo desafío. Decida no creer en ninguna iglesia, pero decida tener una religión. Y la religión es una relación con Cristo. Y cuando tengas una relación profunda con Cristo, tendrás una plantilla, un molde, y se lo pones a todas las iglesias. Y a la que le quede bueno, vaya a esa y congréguese ahí. Pero el problema de nosotros con las iglesias es que no tenemos religión, no tenemos relación con Cristo, no tenemos una relación estrecha con Él. Por eso nos hemos equivocado en aceptar propuestas políticas, económicas y de diferente índole de pensamiento, terminado en todos los ismos que resultan siendo algo que nos llenan el corazón del hombre. Busquemos la verdadera religión y es una relación personal con Cristo que me dará toda la revelación para tomar el resto de decisiones que afectan mi estilo de vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.